jabón. El ozono es un recuerdo y una leyenda al calor. Última generación, sin cerebro ni razón. Hay que sacar de la cárcel mi cabello sin perdón. Meter contaminación.